5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. República de Malí. Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, CONAICOP. Comunicado de solidaridad con Venezuela y la familia del diplomático Alex Saab. Desde la República de Malí, la Secretaría de CONAICOP para África se une a todos los movimientos organizacionales, plataformas, gobiernos, defensores de derechos humanos y mujeres del mundo para denunciar el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 hasta el 16 de octubre de 2021, día de su extradición ilegal hacia los Estados Unidos en violación de los derechos internacionales, sin ningún proceso conforme al sistema jurídico de Cabo Verde, sin respeto de la Convención de Viena, del Convenio de Ginebra e incluso de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso, en solidaridad con el pueblo de Venezuela, con los familiares, su esposa Camila Fabri y sus hijos, condenamos de forma categórica la ilegal detención y extradición del diplomático hacia las garras del imperialismo estadounidense, con violación de la soberanía, de la autodeterminación del pueblo venezolano y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Declaramos que este acto pone en peligro la continuidad del proceso de diálogo entre el gobierno constitucional de Venezuela y las oposiciones, dado que Alex Saab es uno de los representantes del gobierno en la mesa de diálogo que se desarrolla en México. Exigimos la liberación inmediata del diplomático venezolano con en respeto del derecho internacional y retiramos nuestra solidaridad con el pueblo invicto y digno de Venezuela. Ciudad de Bamako, 26 de octubre 2021, Secretaría de CONAICOP para África. El secretario Usman Yakité. Gracias. 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.